Radio Refugio, promoviendo el derecho a la comunicación de niños y jóvenes. Un proyecto de primer año del Colegio Nuestra Señora del Refugio, para que los niños y niñas digan sus propias palabras. Bienvenidos, estamos en Radio Refugio. Somos los alumnos de primero A y de primero B. Estamos en la maratón de lectura y a continuación y en el recreo haremos y los revelaremos los secretos del buzón buchón. Pero antes les diremos nuestro itinerario. Ahora en la segunda hora, desde las 9 menos 10 hasta las 10 menos 10, vamos a ver las obras de teatro. Desde las 10 menos 10 hasta las 11 menos 10 vamos a tener unas rondas de juegos en las aulas. Desde las 11 y 5 hasta las 12 va a estar la ronda de juegos en las aulas. Y desde las 12 y 25 a la 1 y 25 va a estar el video y obra de teatro y los videos de booktubers de los profes y el cierre. Y en el recreo del almuerzo va a estar la suelta de globos. Bueno, pero nos vamos a presentar ahora. Soy Antonella de la Porta. Soy Josefina. Soy Ludmila. Yo soy Julieta. Soy Ayelen. Soy Jazmín. Soy Dolo. Soy Catalina. Soy Juana. Soy Carol. Y ahora vamos a hacerle una entrevista a la profesora Juli, que fue la que coordinó toda la obra. ¿Nos podrías contar de qué se trata la obra? Cómo no, inesperadamente, no sabía esto, la obra se llama, en este caso, El Acompañamiento, y se refiere a un acompañamiento musical que dos amigos están esperando, en realidad uno primero, pero después los dos, cuando al final se decide que tal cosa no va a hacerse así, el acompañamiento tal vez no venga, entonces hay que buscar una solución para esa música que va a faltar para un hombre que tiene el sueño, el anhelo de convertirse en un gran cantante. ¿Y cómo se preparó toda esta obra? La empezamos a preparar a principio de año, no el primer mes, pero sí el segundo o tercero del año. Así que bueno, todos los chicos de tercero actuaron, hicieron distintas obras, unas 7 u 8, y de esas 7 u 8 obras que se hicieron, se seleccionaron las que van a ver hoy acá. ¿Y cómo se sienten los chicos ahora? Supongo que como yo, que me trabo, muy nerviosos, y lo que sí les voy a pedir es que lo hagamos un poquito corto porque estamos cortos con el tiempo y las obras duran alrededor de 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Radio Refugio, Radio Refugio. Bienvenidos todos a una nueva edición de Radio Refugio. Soy Dolo con mis compañeras de primer año. Estamos desde la maratón de lectura y detrás nuestro están practicando sobre las horas y nos están spoileando todo. Quédense que enseguida vamos a empezar a leer el buzón buchón contando chismes y secretos de suerte. Vamos a repetir el horario. Bueno, en la primera hora ya vimos la apertura y los videos de los booktubers de los chicos de primero y segundo. En la segunda hora ya vimos las obras de teatro. Ahora estamos experimentando las rondas de juegos. En la cuarta también van a haber rondas de juegos. Y en la quinta va a haber un video y una obra de teatro. Y van a estar los videos de los booktubers de los profes. Y va a ser el cierre. Bueno, en este recreo vamos a hacerle una entrevista a la profesora Mercedes. O Mecha. Por favor, Mecha, vení al Zoom. La profesora Mecha es nuestra profesora de lengua en primer año B y en primer año A. Y también vamos a hacerle una entrevista a dos maratonistas. Uno de primero B y el otro no sé. En unos minutos volvemos. Thank you. Bueno, continuamos acá en Radio Refugio, la maratón de lectura, y ahora Dolo nos va a hablar sobre algunos libros. En lengua estamos leyendo Los vecinos mueren en las novelas. El libro se trata de que una pareja se muda a un campo y la mujer se vuelve a la ciudad por el hecho de que su padre está enfermo. El hombre conoce a la vecina y le cuenta historias. La trama sucede luego de que la mujer le cuente un par de historias sobre lo que le sucedió en su juventud. Por mi cuenta, yo estoy leyendo Carta Amor a los Muertos, que se trata de una chica que su hermana se suicidó hace unos meses y la profesora de literatura les da una tarea que es escribir una carta hacia un muerto, que sea una celebridad o algún familiar. Y la chica empieza a relatarle cartas a distintos personajes y nunca entrega la tarea, y a base de eso se va desencadenando la historia. Ahora vamos a hablar de lo que es la Maratón de Lectura. La Maratón Nacional de Lectura es la campaña anual de la promoción de la lectura de la Fundación Leer. Durante este día, millones de personas en todos los rincones de Argentina estaremos leyendo al mismo tiempo junto con los niños para comunicar a la sociedad que leer es bueno para el presente y para el futuro de nuestros chicos. Este año el lema que nos acompaña es: juegan los sentidos, bailan las palabras, resuenan las voces, ha llegado la poesía en esta ocasión. Y ahora vamos a pasar la canción Hotline Bling de Drake. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would. Radio Refugio, Radio Refugio, Refugio. Nuestras compañeras de cuarto año B, Sofía y Lucila. Lucía. Bueno, nosotros preparamos una obra basada en el cuento El Móvil, empezando con una obra filmada en nuestras casas y terminando en una obra en vivo en el colegio. Que bueno, más o menos trata de un autor que su historia se convierte en realidad. Después acá tenemos a Sofía, una de las actrices. Hola, bueno, la verdad que sí, como dice Lucía, va a estar muy buena la obra y espero que la disfruten un montón. Trabajamos muy duro en esto y nada, estuvimos, claro, 3 días filmando esto, así que nada, bueno, ojalá que la disfruten. Gracias. Bueno, continuamos con la música. Bueno, acá seguimos en Radio y Refugio, la maratón de lectura. Ahora estamos con las chicas de cuarto B que nos van a hablar un poquito más de la obra. Bueno, hola. Estuvimos ahora durante la hora de juegos ensayando la obra, que a partir de las 12:30 la van a poder ver. Así que por favor, los que quieran, acérquense. Están todos más que invitados. Es un trabajo que estamos haciendo. Decidimos hacer un video porque estábamos más cómodos y preferíamos mostrarnos en video que en escenario, pero haríamos una partecita en vivo para sorprender un poco más. ¿Con qué profe prepararon? En la obra de literatura con Julián Aguirre. Estuvimos preparando esto de una obra que leímos meses anteriores. Bueno, recuerdo que pueden escuchar nuestra radio y bueno. ahora después seguimos. Radio Refugio, Radio Refugio, Refugio. Seguimos en Radio Refugio. Somos los alumnos de primero A y primero B de Nuestra Señora del Refugio. Estamos en la Maratón de Lectura, que es un día para promover la literatura. Estamos transmitiendo por ustream.tv y recuerden que esta es una radio abierta que de nuestro colegio. Ahora vamos a presentar el itinerario para recordar lo que pasó y lo que va a venir. En la primera hora estuvo la apertura y vimos los videos de los booktubers. En la segunda hora estuvieron las obras de teatro. En la tercera hora la ronda de juegos. En la cuarta hora también tuvimos la ronda de juegos en las aulas. Y en la última hora van a estar el video y la obra de teatro y las videos de booktubers de los profesores. En el recreo del almuerzo vamos a leer todos los mensajes que todos los alumnos y alumnas de este colegio dejaron en el buzón buchón. Y bueno, también estará la suelta de globos. Ahora vamos a entrevistar a nuestra profesora Mecha. Buenas, soy Carol. Mecha, ¿cuál fue tu idea principal para la maratón? Bueno, hola. La idea que pensamos para esta maratón es hacerla un poco más entretenida y buscar diferentes maneras de promover la lectura, no solamente desde sentarnos a leer con un almohadón, sino de otras formas de abordar los libros, los textos y las cosas que nos proponen la literatura, como los juegos, como las representaciones, como las reescrituras. ¿Por qué hacemos otras actividades en vez de leer? Porque es importante abrir un poco la idea de lectura. Leer no implica solamente me siento con un libro, sino que implica aprendo a abrir la cabeza y a buscar nuevas formas de encontrarme con nuevos mundos que propone la literatura. ¿Qué sentido tiene la suelta de globos? La suelta de globos es importante porque es la que coordina o la que junta el nivel primario con el nivel secundario. Así que simbólicamente le damos cierre a las actividades que estuvimos haciendo por separado, todos juntos, y se unen ahí los dos niveles. ¿Cómo trabajaron para preparar la maratón? Bueno, para preparar la maratón trabajamos muchísimo. Tanto los profes como los chicos que están involucrados trabajaron un montón. Hace más de un mes que estamos trabajando para que salga todo lindo. Y en principio fue pensar las ideas y lo que más nos costó fue que nos entraran todas las actividades que queríamos o que propusimos en el horario que teníamos disponible. De hecho, se extendió a todo el día cuando podría haber durado solamente una o dos horas. ¿Pensás que deberían haber más de estas actividades? Yo creo que sí, creo que deberíamos encontrar actividades que nos acerquen a los libros de diferentes formas para poder asomarnos a un mundo en el que si no lo abordamos de diferentes maneras, generalmente lo dejamos un poquito de lado. Muchas gracias, Mecha. Acá tenemos a una maratonista de nuestro curso llamada Catalina, a la que le vamos a hacer una pregunta. La primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿cómo te preparaste para esta maratón? Sinceramente, después de la prueba Angélica, estuve todos los días haciendo el tablero, esforzándome para terminarlo y llegarlo y buscar las palabras que eran demasiado largas. Y eran muchas palabras para buscar y me ayudó la profe. Y mis otros participantes del grupo también me ayudaron en algo. Y bueno, fue así. ¿Cómo te sentís yendo a todas las aulas presentando juegos y todas esas cosas? ¿Cómo te sentís? Es incómodo porque soy una de las del grado más chico y tengo que enseñarles el juego a los más grandes. Y bueno, es difícil. Bueno, creo que entendemos que es medio incómodo, como dijiste, ser la más chiquitita y explicarle a los demás lo que hay que hacer. Pero bueno, muchas gracias, Cata, por tu opinión. Espero que la pases bien. Y para despedirnos, vamos a escuchar la canción Cheap Trees de Sia. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. I got all I need. No, I ain't got cash. Radio Refugio. Están en Radio Refugio y ahora seguiremos transmitiendo especialmente en el día de la maratón de lectura. Hace un rato estuvimos escuchando Chip Thrills de Sia. Ahora a las 12 va a haber una ronda de juegos y después en el recreo va a estar la suelta de globos y vamos a contar el buzón buchón. Luego, a la una, va a haber un video y una obra de teatro y va a haber un video de los booktubers de los profesores. Mientras, los que siguen en internet, van a seguir escuchando música tranquilamente. Radio Refugio. Hola, buenas, soy Carol. Ya pasó la primera ronda de juegos, ya tenemos el recreo y ahora seguimos con una ronda de juegos y luego en este recreo vamos a comenzar a hablar sobre los secretos del buzón buchón. Bueno, acá Juli nos va a contar lo que estamos haciendo y bueno, las dejo con Juli. Bueno, acá nosotros les estamos comentando lo que va pasando y ahora los chicos están ensayando para la obra, los chicos de cuarto. Y ahora con ustedes va a sonar la canción Drag Me Down de One Direction. I've got fire for a heart, I'm not scared of the dark, you've never seen it look so easy. I got a river for a soul, and baby you're a boat, baby you're my only reason. If I didn't have you there would be nothing left, the shell of a man that could never be his best. If I didn't have you I'd never see the sun, it's hard me. By me when no one else was ever behind me. All these lights they can't blind me. With your love nobody can drag me. All my life you stood by me when no one else was ever behind me. Radio Refugio. Seguimos acá en Radio Refugio. Estamos por hacer la suelta de globos en el patio. Luego de eso transcurriremos con bastantes obras de teatro y luego de eso estaremos todos juntos comentando los secretos que nos esperan del buzón buchón. Los dejamos acá con una canción. Me despido y soy Carol Escobesa. Aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá,